A las afueras de la ciudad de Popayán, cerca de Cajete, vivía la familia Bastidas Molina, conformada por la señora Aida Molina y sus dos hijas, Rosy, de 7 años, y Salomé, de 10. El padre de las niñas había fallecido hacía 2 años por problemas psiquiátricos. Desde ese entonces, solo las tres habitaban la enorme casa en compañía de su fiel mascota Douglas, un pequeño French Poodle que había llegado a casa el mismo día en que llegó Rosy a la vida de la familia. Son las 8 de la mañana. Doña Aida sube al cuarto de Salomé, quien aún duerme, para avisarle que baje a desayunar. ¡Salomé, Salomé! ¡Baja a desayunar que se te hace tarde! ¡Ah! Esta niña debe seguir durmiendo todavía. Pero yo no lo quiero hacer. ¡No puedo! ¡No me obligues! ¡No lo hagas, no! ¿Y qué ganó con eso? ¡Salomé, despierta! ¡Despierta, hija! ¡Estás hablando dormida! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, hija. Es hora de ir a desayunar. ¿Pero qué soñabas? ¿Soñando? No recuerdo qué soñé. Arréglate y no te demores. Sí, ajá. Salomé era una niña difícil, de un temperamento fuerte a pesar de su corta edad, a quien le afectó totalmente la muerte de su padre. La relación con Rosy, la pequeña, no era muy cordial, aunque esta otra era de una ternura y un temperamento tan dulce que se ganaba el amor de los que la conocían. ¡Ese es mi puesto, niña tonta! ¡Quítate! Está bien, hermanita, pero no me grites. Salomé, arréglate bien el uniforme. ¿Cuándo vas a aprender? Hola, mi pequeñita. ¿Cómo amaneciste? Bien, mami. Hola, Douglas. ¿Ya comiste? Fue así. Cuando terminado el desayuno, Aida salió con sus hijas para el colegio. Al regresar a su casa, encontró a Douglas raspando desesperadamente la pared de la sala como si estuviera buscando algo. ¡Puchi, Douglas! ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, Dios! ¿Por dónde empiezo? Estas niñas no aprenden a ser ordenadas. ¿Qué será de ellas cuando me muera? Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido olvidé tu nombre, yo quiero. ¿Eres tú, Douglas? ¡Vete de aquí! Mejor me afano porque se me hace tarde para ir por las niñas. Aida salió para el colegio a recoger las niñas. Iba un poco intranquila. No era la primera vez que escuchaba ruidos en su casa y que Douglas se portara de una forma extraña. Sin embargo, no le prestaba mayor importancia. ¡Salomé, hija! ¡Dejaste el maletín en el carro! ¡Ah! ¡Sí, ya voy! ¡Déjame la puerta abierta! ¡Déjame! ¡No lo puedo hacer! ¡Déjame, papi! ¿Y cómo te fue en el colegio, mi Rosy? Bien, mami. ¿Y a tu hermana? Pues no sé, creo que bien. Ella está muy rara. La he visto todo el tiempo sola y habla como si estuviera con alguien. ¿Qué le pasa, mami? No sé, hija. Yo también lo he notado. ¿Sabes? No le prestes atención. Esa tarde, después del almuerzo, el día se tornó oscuro y frío. Una gran tormenta se aproximaba. Aida y Rosy miraban televisión en la sala junto a Douglas, que aunque había estado intranquilo todo el día, a esa hora dormía junto a ellas, mientras que Salomé, después del almuerzo, se había ido para su cuarto y no había vuelto a salir. ¿Pero por qué? No, papi, ella es mi hermana. No quiero hacerlo, no me obligues. ¿Por qué le quieres hacer daño? Mami, mami, mi papá... ¡Ah! ¡Salomé! ¡Hija, despierta! ¡Ay, Dios mío! ¡Rosa, y vámonos! ¡Súbete al carro! ¡Douglas, Douglas! En ese momento, una fuerte lluvia invadió el lugar y la tormenta ocasionó que la energía se fuera. Aida partió en su carro teniendo la certeza de que Rosy también iba con ellas. ¡Mami, mami, no me dejes! ¡Douglas! Rosy quedó muy asustada. Además de la oscuridad en que se encontraba, pensaba en su hermanita Salomé. El miedo se apoderó de la pequeña, quien como pudo llegó a la sala y se sentó en el sofá con Douglas. ¿Mami? ¿Mami? Vamos, Douglas. Déjame, no me sigas lamiendo la mano. Hazte a un lado. ¿Qué me pasó? ¡Ma, regresemos a casa rápido! Tranquilízate, que todo va a estar bien. No, tú no entiendes. Rosy está en peligro. Mi padre la va a matar. ¡Qué locura dices, niña! Rosy cada vez escuchaba más fuerte el ruido. Parecía dejarse guiar por Douglas. De repente, la puerta del baño se abrió y la luz se encendió. La pequeña observó que en el espejo había un letrero y sin pensarlo dos veces hizo su mayor esfuerzo para poderlo leer. ¿Sabes quién estaba lamiendo tu mano? Rosy estaba en un dilema. No sabía si salir corriendo del baño o acercarse un poco más al sonido, que cada vez era más fuerte. Tal vez su inocencia o su valentía disfrazada de curiosidad la llevó a dar 1, 2, 3 pasos más adelante. ¡No, Douglas! ¡No! Douglas se encontraba colgado en el techo y su sangre caía gota a gota. Rosy se acercó a él, pero de repente